En la lección de esta semana, Pablo dirige nuestra atención a la relación que existe entre la promesa de Dios a Abraham y la ley entregada al pueblo de Israel siglos más tarde. La alianza hecha con el patriarca era como un testamento que contenía solo su propia voluntad. Abraham debería simplemente tener fe en la palabra del Señor. La fe genuina genera una vida de completa obediencia a la ley de Dios. La ley, a su vez, actúa como una lupa, destacando así la mancha que el pecado insiste en dejar a lo largo de nuestra vida. Es por eso que la ley no tiene plazo de validez. Siempre ha estado y continuará en vigor eternamente. En relación a la salvación, la ley no tiene ningún peso. Sin embargo, sirve para reflexionar en nuestra verdadera situación de pecadores que necesitan un Salvador.